Hola, ¿qué haces? Yo de acá, ¿y tú? Esperando la guerrilla mediática. ¿Cuál? La del contraataque. ¿Y qué? ¿Se fueron? No. Vienen con nueva cara. Contra el imperialismo y el capitalismo, la guerrilla mediática. ¿Pero qué? ¿Se pegaron? No, ¿por qué? ¿Por qué vienen con nueva cara? Contraataque. Con Gustavo Villapoy y Nair Mansur e Hiroshima Michinok. De lunes a viernes a las 5 de la tarde. Con nueva carátula. Y entre lágrimas descubro el rollo de papel toalé que como el champú me grita ¡Freedom! ¡Freedom! Entonces comprendo, o sea, comprendo que nada nunca será como antes. Arranca este contraataque cuando son las 5 y 2 minutos de la tarde por tu Alba Ciudad 96.3 FM. Y recordándole a todos y a todas, gracias a quien sale este programa, un pueblo que salió a defender nuestra constitución un 11, un 2, un 13 de abril y todas las veces que se ha llamado a poner orden en la población. Ese sí es verdad que pone las fichas donde tienen que ir. Asimismo, bueno, sale gracias también a un comandante en jefe que se encuentra en otro paisaje, Hugo Rafael Chávez Frey, que por supuesto sigue dando la línea justa y que la hizo ley nuestro presidente Nicolás Maduro Moros en el plan de la patria. Bueno, ahí también a toda la gente que nos sintoniza a través de www.albaciudad96.org, que puede escucharnos desde la China, desde la Patagonia, desde cualquier parte donde, por supuesto, los gobiernos no bloqueen el internet. Donde realmente haya libertad de expresión. Creo que hay unos países exageradamente desarrollados que, bueno, quizás ahí no nos puedan escuchar. Bueno, también nos pueden escuchar a través de las redes sociales y participar en este contraataque. En el Twitter estamos en @contraataque963. Te seguimos, nos aportas, nos solicitas temas musicales de música, por supuesto, combativa, venezolana y que no tenga nada que ver con payola, pana. Y ahí te la ponemos gustosamente, por supuesto, en @contraataque963. También nos puedes buscar por el cara del libro, mejor conocido como el Facebook. Son demasiadas redes sociales, ¿vale? Contraataque pendiente, ahí estamos en el Facebook. Y por supuesto, nuestro dominio de pobres. Estamos en la radio. Estamos en la calle. Y ahora, Contraataque toma las redes sociales virtuales. contraataqueguerrilla.blogspot.com. Escríbenos porque en socialismo la comunicación la haces tú. Guerrilla mediática en la casa. Ah, bueno, ahí tienen. ¿Vieron? Dominio de pobre. contraataqueguerrilla.blogspot.com. Por ahí también pueden ver algunas noticias que, bueno, nosotros hacemos una selección de diferentes medios nacionales e internacionales. O sea, se acopla ahí, se hace un nutrido informativo donde el contraataque guerrilla, por supuesto, deja de comer mosca y te pones al día. También un saludo y, bueno, recordarle quienes producen este programa: Nair Mansur, Gustavo Villapol. En los controles se encuentra nuestro DJ Puchi. Y, por supuesto, quien los atormenta, Hiroshima Michino. Un saludo gigantesco a todas las emisoras hermanas que nos retransmiten Radio Misión, Radio Venceremos, y por supuesto todas las radios que también retransmiten muchos programas en la RPM, que es, bueno, Radio La Piedrita, Radio Macarao, Radio de Caracas y todas aquellas que se quieran formar y sumar a esta retransmisión, se podría decir, continua. Bueno, pueden hacerlo escribiéndonos al contraataque56@gmail.com. Nos vamos a ir a un corte musical, pero no antes recordar la mensajería de texto para que ustedes también puedan mandar mensajito de texto. Tienes redes sociales, mensajería de texto, blog, correo. Y bueno, puedes hacer el 0426-513-2770. 0426-513-2770. Ya regresamos con más de la guerrilla mediática en la casa. Pero lacerante, como bestia inocente y torpe, rumiando su suerte de ser. tienen azarosa trayectoria. Sin permiso visitó esta casa, ya los dinosaurios los sembró en la historia. Todos cual divina Diana, bajo fuego celestial. Los destellos son hermosos a lo lejos pasa una estrella fugaz. Y sola raya, y sola maya. Y hay quien sigue sin hacer lo que hay que hacer, y hay quien sigue sin amar lo que hay que amar. Y sola raya, y sola maya. Pero hermoso casi siempre, luego es peligroso, y si no lo se cansó de nuestro abuso al desaliñado medio ambiente y al ojo por ojo tan de uso nos mandó cometa como detergente. Fue petróleo nuestra carne corrompida por el que se hicieron guerras cucarachas y en museos las hormigas sorprendidas ante una gran osamenta de muchachas. Hizo la valla, hizo la valla. Sigue sin hacer lo que hay que hacer, y es que sigue sin amar lo que hay que amar. Sola vaya, sola vaya. Deja que vaya sola con su luz tan inquietante, que ya tuvimos bastante cuando estuvo en Yucatán. Arsenal armamentista eficaz para acabar la especie humana. Si a tornados y ciclones no lo encaran, ¿cómo diablo voy a hacerme el optimista? Comenzaba a germinar en una espina, un estruendo me hizo al piso de la cama. Desperté cuando buscando una paloma, una piedra destrozaba mi ventana. Todos cual divina Diana, bajo fuego celestial. Los destellos son hermosos a lo lejos pasa una estrella fugaz. Pasa, pasa, pasa, pasa. Sola raya, sola raya. Y tú sigues sin hacer lo que hay que hacer, y tú sigues sin amar lo que hay que amar. Y sola raya, sola raya. Lo hermoso que se siembra luego es peligroso, y si no lo pareces todavía más, mucho más, mucho más, mucho más. Hacer lo que hay que hacer, y tú sigues sin amar lo que hay que amar. Sola raya, sola, sola, sola raya. Los destellos son hermosos a lo lejos pasa una estrella fugaz. Continuamos este contraataque, la guerrilla mediática en la casa, y recordando la mensajería de texto al 0426-513-2770, 0426-513-2770. Y bueno, ahí puedes solicitar cualquier tema musical que con gusto te lo colocamos. Estamos escuchando, bueno, una de nuestras bandas favoritas internacionales, por lo menos de contraataque. No tenemos muchas favoritas, pero esa es bastante querida. Bueno, nada más y nada menos que Buena Fue, Sola Vaya. Y bueno, por supuesto, esa no la escucharás en muchas radios, aunque la gente diga que aquí suena mucho, ¿no? En comparación con todas las radios emisoras que hay a nivel nacional, Buena Fe no suena. Así como no suena ni Dame Matala, ni bueno, ninguna de las músicas y grupos combativos de las revoluciones latinoamericanas y del mundo, que bueno, por supuesto, acá te las colocamos gustosamente. Y arrancamos con noticias Noticias, uno dice noticias cuando tiene gripe. Pero bueno, son noticias nacionales, internacionales y por supuesto de mucha actualidad. Y dice por acá nada más y nada menos que Basanta Geldín denunció que ataque israelí contra caravana humanitaria venezolana en Rafah. ¿Qué tal? Todo es realmente muy lamentable. Bueno, el internacionalista Basanta Geldín denunció este miércoles que Israel atacó la misión venezolana que hace presencia en Rafah para entregar a Palestina la ayuda humanitaria de 12 toneladas enviadas el martes 12 de agosto. Bueno, afirmó que de acuerdo a la información que recibió el embajador venezolano de Palestina, Juan Antonio Hernández, una bomba de una tonelada cayó a 20 metros de la delegación criolla sin que afortunadamente el explosivo llegara a estallar. Así lo dijo durante su intervención en el programa Entre Todos, Entre Todos, transmitido por supuesto por la televisora venezolana TVS. Qué broma, vale. Bueno, asimismo, Tajaldiné denunció que las transnacionales de la comunicación se hayan hecho cómplices de la entidad sionista de Israel al ocultar la realidad de este holocausto que está viviendo el pueblo palestino. Bueno, hasta los momentos no tenemos confirmación que realmente ese granito de patria que lo mandamos con mucho amor ese martes 12 de agosto llegue a las manos de realmente de los necesitados, del pueblo palestino. Igual se está haciendo todo el seguimiento correspondiente, pero bueno, ya vemos que esas son parte de del acoso que hay, atentando, tirando bombas. Quizás todo es parte del psicoterror que te meten, pero bueno, realmente no es mal sabido que bueno, han asesinado hasta periodistas de cualquier parte del mundo dentro de Gaza, sedes de la ONU, hospitales, escuelas, totalmente sin normas internacionales de guerra. Bueno, ellas construyeron sus propias normas y siguen lacerando y maltratando al pueblo palestino, que no, bueno, se defiende con una dignidad más grande que bueno, que la tierra. Pero bueno, vamos a, mientras allá lamentablemente mucha gente está pasándola bastante mal, aquí en la Revolución Bolivariana es culpa de Chávez y Maduro que, bueno, Carlos Clavería se lanzó con la, bueno, nada más y nada menos que medalla plateada en la final de 200 metros de pecho. Bueno, por tercer día consecutivo Venezuela amaneció celebrando una medalla obtenida en los segundos Juegos Olímpicos Juveniles de Nanjing 2014. En esta oportunidad el nadador criollo Carlos Clavería se alzó con la presea de la plata a finales de 200 metros estilo pecho. Un aplauso para Carlos, que sigue dando lo mejor y poniendo la bandera de Venezuela bien en alto y sonando ese himno nacional a cada rato. Bueno, por otra parte, también es culpa de Chávez y Maduro que Hospital Infantil Latinoamericano cumple 8 años sanando a niños con malformaciones cardíacas totalmente gratis. ¿Qué tal? Ah, bueno, culpe Chávez, pues. Esto es de terror. Bueno, equipos de alta tecnología, instalaciones modernas y un personal médico altamente capacitado caracteriza al Hospital Cardiológico Infantil Latinoamericano Gilberto Rodríguez Ochoa. Bueno, este miércoles arribó a su octavo aniversario, continuando con el objetivo de cubrir las grandes demandas de pacientes entre 0 meses y 18 años de edad con malformaciones cardíacas. Bueno, en Venezuela se estima que anualmente nacen alrededor de 4.500 niñas y niños con este tipo de enfermedades. Un 70% de ellos necesita intervenciones quirúrgicas o de cardiología intervencionista y hace, bueno, desde el 20 de agosto del 2006, tan solo eran operados 600 pacientes entre los 8 centros cardiovasculares infantiles regionales, mientras que en el mundo, 8 de cada 1.000 recién nacidos vienen a la vida con algún tipo de cardiopatía congénita. Bueno, en este sentido, la puesta en funcionamiento bueno, en Venezuela tiene la capacidad de triplicar la cantidad de atendidos, incluyendo niños de otros países de Latinoamérica. Tal fue como lo hizo en algún momento el presidente Chávez, promotor de este proyecto. Desde la inauguración del 20 de agosto del 2006, se han practicado más de 250 cirugías univertriculares. Y bueno, señala en una nota de prensa la directora del recinto, Isabel Iturria. Bueno, de ahí a que este hospital se ha convertido en el centro de referencia nacional e internacional que garantiza la accesibilidad gratuita, bueno, de niñas, jóvenes, que tienen cardiopatías y que requieren ser intervenidos a través de la red de centros cardiovasculares infantiles regionales. Esta infraestructura avanzada totalmente atenderá a la población venezolana, latinoamericana, que amerita estos complejos cuidados cardíacos. Implicó la construcción de un edificio grande con suficiente capacidad para atender a la población de, bueno, pacientes. Así que un aplauso para este hospital cardiológico infantil que abre 142 camas de hospitalización, 33 en el área de cuidados intensivos y asociada a la altísima capacidad para realizar más de 4.500 operaciones anuales. Felicitaciones a toda la gente del cardiológico infantil que hace un trabajo excepcional, totalmente gratuito. Y aportando ahí un granito, ahí se ve la gota petrolera. Ah, bueno, culpa de Chávez, pues. Por supuesto, culpa de Chávez y Maduro, no tienen dos culpables. Bueno, pero también es de noticia de actualidad que presentan pruebas contra policía que mató a Brown en Ferguson. Esto es lamentable. Con todo lo que está pasando en Estados Unidos, bueno, un jurado presentará este miércoles las evidencias contra la policía blanco que asesinó hace 11 días en la localidad estadounidense de Ferguson al joven afroamericano Michelle Brown, de 18 años. Un panel ciudadano será encargado de determinar si el agente Darren Wilson es culpable o no por el crimen similar al cometido en febrero del 2012 en Florida contra también adolescente afroamericano Trayvon Martin. De acuerdo a testimonios, Brown fue tiroteado cuando sostenía en sus manos en alto en una posición de entrega, pero las autoridades ofrecieron una versión diferente de estos hechos. Y bueno, Michelle tenía solo 18 años y murió el pasado 9 de agosto al recibir varios disparos de un agente. Cuando ocurrieron los hechos, el joven se dirigía a su casa de la abuela materna, ubicada en el barrio de las afueras de San Luis. Las autoridades identificaron el viernes al oficial Darren Wilson como el responsable de tirar contra el joven afroamericano. El hecho desató, bueno, la indignación de los pobladores de Ferguson y en las zonas aledañas para exigir el arresto de este nefasto policía, y las protestas han sido reprimidas con gases lacrimógenos, balas de goma y, bueno, una policía militarizada. Por su parte, el presidente Galletica Oreo, mejor conocido como Barack Obama, expresó su preocupación por las respuestas de estas jornadas de desobediencia, porque hay una gran diferencia entre nuestra Fuerza Armada y las fuerzas locales del orden y no queremos que esos límites sean borrosos. El lunes, una autopista privada efectuada por encargo de las familias de Brown concluyó que el muchacho, cuyo cadáver no presentaba signos de lucha, lo habían disparado 6 veces y 2 de ellas en la cabeza. Esto es realmente terrible y está trayendo como consecuencia, bueno, una, como bien lo dice en la nota de prensa, bastantes protestas en diversas zonas de Estados Unidos, porque, bueno, es parte de la lucha contra el racismo que todavía está bastante latente en esas zonas. Pero bueno, países del ALBA emitieron comunicados sobre estos hechos de violencia en la ciudad de Ferguson, Estados Unidos. Y dice por acá que, bueno, los países miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América y el Tratado de Comercio de los Pueblos, ALBA-TCP, expresaron su profunda preocupación por los hechos de violencia desatados en la ciudad de Ferguson, estado de Missouri, Estados Unidos de América, por, bueno, el asesinato del ciudadano afroamericano Michelle Brown de manos de un funcionario policial en circunstancias poco claras, que revive el grave problema de la discriminación, violencia y racismo que aún no han sido resueltos en esta nación. Sería realmente tarea del primer presidente de color, se podría decir, que en vez de reprimir este tipo de protestas, bueno, le haga un seguimiento exhaustivo a esto, por lo menos por dignidad, por dignidad de color, ya que eso realmente viene mellando desde hace muchos años en Estados Unidos y en diferentes partes del mundo, que todavía no superan que no hay razas, somos solo seres humanos, el color es lo que menos importa. Nos vamos a ir un corte y ya regresamos con más de este contraataque, identificar la emisora, más de la guerrilla comunicacional. Recuerda la mensajería de texto al 04-26-513-2770. Ya regresamos. Que me alimenta toda semilla, que politonales son mis costillas, que en toda covacha tendré una silla. ¿Y qué le voy a hacer si yo nací en el Caribe mágico? Que serio sueño sinfónico y alegre sueño tambor. Aquí también se emborracha el barro. Visítanos en www.albaciudad.org. Llévanos contigo. Exponentes de las artes plásticas en Venezuela.

bueno, se suma a la guerrilla mediática. También los vienen por acá al 0426-513-2770. Dice, en la cola por la avenida Victoria y esperando la lluvia. Si me pueden complacer con algo de José Alejandro Delgado, Katy. Bueno, ahí Puchi al bate buscando algo rápidamente para nuestro próximo corte musical y complacer a Katy con algo de José Alejandro Delgado, ¿por qué no? Y bueno, aquí es momento, ya es momento de ir a nuestra próxima sección, nada más y nada menos que Tostón de Arepa. En un país donde impera la felicidad, la alegría y el humor, un pequeño grupo de amargados pretende hacer sufrir a la mayoría. Escondidos en caros hoteles y casas lujosas, se reúnen todos los días para hacer el mal. ¡Tostón de arepa! ¡Tostón de arepa! ¡Lleva tu tostón de arepa! ¡Wey! ¡Wey! Otro opositor que culpa a la salida de fractura de la MUD. Loco, loca, loca, se volvieron loco y dispararon frente a mí. Calzadilla aseguró que fue el plan La Salida, encabezado por María Machado, Leopoldo López y Antonio Vampiro Ledesma, el que generó una fractura dentro de la extinta mesa de la Unidad Democrática. El plan terrorista La Salida, entre comillas, impulsado por la derecha más radical, sigue siendo motivo de pelea dentro de los opositores. Este miércoles, el secretario general del Movimiento Progresista de Venezuela, Simón Calzadilla, aseguró que esta estrategia liderada por Maricoli, Leo y Antonio Vampiro Ledesma fue la que generó una fractura dentro de la extinta mesa de la MUD, que ahora es Me Iría Demasiado, por supuesto, mejor conocida como MIT. El derechista también dijo que iniciativas como el Congreso Ciudadano no contradicen la estrategia de la MUD, debido a que contribuyen a las mejoras de la estructura de las organizaciones. Sin embargo, realmente incoherente desde la Asamblea de Ciudadanas se haya creado un movimiento independiente democrático Me Iría Demasiado, que es prácticamente un sucesor de la desaparecida y nunca productiva MUD. Por último, Calzadilla insistió que todos los partidos políticos tienen problemas para justificar las diferentes pugnas y agendas paralelas que se han de realizar en la derecha venezolana, en la cual se ha convertido en un nido de individualidades, por supuesto, y sigue sin un líder para sus adeptos. Tostón de arepa. Todo un tostón de arepa. Aplausos. Bueno, de verdad nosotros dedicamos siempre esta sección a la derecha recalcitrante de Venezuela y de Latinoamérica y el Caribe y más allá y en todas partes. Aquí habla todo el mundo, pero por eso, o sea, el tostón de arepa es de ellos. Aquí la censura, no estamos de acuerdo con ella. Tenemos en línea nada más y nada menos que nuestro alto pana Gustavo Villapol. ¡Cuéntame, Gustavo! ¡Aló! ¡Gustavito! Gustavo nos ha dejado. Gustavo, te prometo que no hablaré como Maite nunca más. Llama. Ajá, ahí está Gustavito intentando. Pero antes de irnos a un corte, vamos a recordar la mensajería de texto al 0426-513-2770. ¡Aló! ¡Aló! ¡Pale, viejo! ¡Te extraño! ¡Aló! Cuéntame, ¿te escuchamos, Gustavo? ¿Cómo estás? Excelente. ¿Dónde andas? ¿Puedes decirlo? Te tengo un tostón plus. Ah, sí. Hay un tostón plus, así que por favor, no sí, se diga más. Sí, tenemos tostón plus. Lo tengo aquí en los fondos de las catatumbas del poder castrocomunista en lo que me encuentro. Ah, ok. Cuéntanos. Aquí tengo un tostón plus y dice así, Iroja. Disturbios en Ferguson. ¿Sabes que en Ferguson, por ahí en los Estados Unidos, se prendió un rollo por racismo? Ajá. Sí, estuvimos hablando de eso hace rato. Que tengo una cosa, un titular que dice así. El Ku Klux Klan recauda fondos para la policía que mató a Michael Brown. No puede ser, ¿en serio? ¿En serio? No, por ¿en favor? ¿En serio? Si uno le pregunta a Sonerepa, los pega la puta Nerepa, todo totalmente en serio. ¿Y cuál es la fuente de ese tostón? El Ku Klux Klan recauda fondos para la policía que mató a Michael Brown. Ser para creer. ¿Qué debió hacer la jefatura de policía y el estado de Missouri ante esto? Con el estado policial en Ferguson, celebraremos el acto de recaudación de fondos en Sullivan City, dice el Ku Klux Klan, localidad ubicada a unos 96 kilómetros de Ferguson. Informaron los caballeros del nuevo imperio, una de las formaciones integradas en el Ku Klux Klan, en un comunicado. ¿Qué te parece? Ah, bueno, eso lo que hace es como que echarle más tierra. Es un verdadero tostón de arepa. No, de verdad que cada día los estadounidenses nos sorprenden más. Tanto su gobierno como algunos de sus nefastos, bueno, con esta organización Ku Klux Klan, que lo que hace es, bueno, mantener viva la leyenda del racismo en Estados Unidos. ¿Aló? Bueno, Gustavo estaba ahí. Bueno, Gustavo nos compartió con nosotras y nosotros ese tostón de arepa plus, de lo que estábamos hablando hace pocos minutos, de bueno, toda la situación lamentable partiendo del asesinato de Michael en Estados Unidos, allá en Missouri. Y bueno, ahora este, el Ku Klux Klan, bueno, hace una recaudación de fondos. Eso que no le suena al globopotazo y un montón de cosas de gente muy frita, que bueno, apoya causas totalmente absurdas y las vemos reflejadas en estas organizaciones, que tienen el descaro de hacerlo público y con su nombre. No, esto es nefasto, de verdad. Esto en pleno siglo XXI, el Ku Klux Klan, lo que debería de haber es qué medida va a haber para este tipo de organizaciones, porque eso sí es atentar contra los derechos humanos. Y bueno, en plena lucha, entre otras cosas, todavía hay gente que apoya y promueve el racismo entre nuestros pueblos. Bueno, nos vamos a ir a un corte musical y ya volvemos. Vamos a escuchar a José Alejandro Delgado. Así mismo, bueno, complaciendo a Katy ahí que nos escucha desde la Avenida Victoria. Y bueno, seguimos con más de esta guerrilla mediática en la casa. Suéltate a la buena de las olas del mar. Deja tu bandera, que eso no te va a salvar. No importan tu peso ni tu número de identidad. Sentidos atentos para navegar. Eres la madera, eres agua, eres sal. Eres beso suave, bruma, viento y más. Eres fruta dulce, mano, vino y pan. Eres lo que sueñas, lo que soñarás. Solo faltas tú para completar la rueda. Y aquí te esperamos. Los que soñaron y nunca se fueron, los que soñamos, te esperamos. Te digo que solo faltas tú para completar la rueda. Y aquí te esperamos. Los que soñaron y nunca se fueron, los que soñamos, te esperamos. Los amorosos, los sigilados, los clandestinos, los compartidos, los pendencieros, los aburridos de siempre lo mismo, los defensores de todas las alas y todas las risas, los sin camisa, con penas y glorias, los todos unidos que no figuran en los libros de historia, los herejes, los blasfemos, brujas, alacranes, cangrejos, los molinos, los motores de la primavera en pleno. Los amorosos, los sigilados, los clandestinos, los compartidos, los compartidos, los pendencieros, los aburridos de siempre lo mismo, los defensores de todas las alas y todas las risas, los sin camisa, con penas y gloria, los todos unidos. Continuamos con este contraataque, la guerrilla mediática en la casa, y recordándole a todas y a todos a dónde se pueden comunicar con este contraataque, al 0426-513-2770, 0426-513-2770. Por acá nos dicen diferentes, bueno, mensajitos de texto. Bueno, eso del Ku Klux Klan es una muestra más de que si un pueblo no tiene claro hacia dónde se dirige, puede tener un enorme retroceso. Por eso el pueblo venezolano debe estar claro que el rumbo es el socialismo, justicia, independencia, hermandad y solidaridad. Por supuesto, paz. Nos escribe Inair Mansur, que no nos puede acompañar el día de hoy porque está un poquito enferma, pero ya seguro mañana, como todos los miércoles y jueves, ahora nos va a estar acompañando regularmente. También nos dice por aquí un saludo a Osvania y a Héctor, que se encuentran desde sintonía desde www.albaciudad.org, radio, bueno, en la web, y a Juan Andrés y Guasa, que se encuentran de vacaciones en Mérida. Bueno, un saludo a toda la gente que nos escucha por nuestra web, que por ahí también pueden descargar algunos nuestras secciones, temas musicales y todo el programa completo. Pero ya es hora de ir a nuestra próxima sección, que nos tiene Inair Mansur grabadita, Los Especulandros. Los Especulandros. Pequeños, medianos y grandes empresarios que quieren exprimir todo tu salario precioso. Bueno, como aquí siempre estamos dando el contraataque, contra Especulandro se aplicará un sistema biométrico de abastecimiento. Se trata, bueno, de establecer parámetros necesarios en la medida en que transcurre el tiempo de funcionamiento del sistema, vamos a tener más llenos los anaqueles, aseguró el superintendente Méndez. Que la lucha contra el contrabando de extracción y acaparamiento continúa, porque este miércoles la Superintendencia de Precios Justos anunció que instalarán un sistema biométrico de abastecimiento en las redes de alimentación pública privada de todo el país, para acabar con las reiteradas compras de productos por parte de un mismo usuario, que son, bueno, destinadas al llamado bachaqueo o a la reventa a través de la economía informal. Esta información se dio a conocer en una entrevista concedida por el superintendente Andrés Eloy Méndez al programa Mesa Informativa, transmitido por BTV, desde donde indicó que este nuevo sistema se instalará antes de culminar el año. ¿Cómo es que el sistema biométrico de abastecimiento funciona? ¿Es posible que se aplique la tarjeta o capta huellas para poder reconocer a cada usuario y llevar un control? Así que la idea es poder detectar a las mafias contrabandistas y sus cómplices, pues la fuga de productos y rubros al vecino país asciende y se deben tomar medidas contundentes, ya que bueno, se han anunciado refuerzos en la frontera, la eliminación de 40 trochas por donde se activa el contrabando que fueron detectadas por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y como paso central, ahora bueno, se podrá conocer a los que se prestan para que sean chulos, o sea, para hacer compras de medias con el fin de contrabandear. Por aquí concluye Méndez que se trata, bueno, de establecer parámetros necesarios, no solo en el sistema de alimentación privado, sino en el público. Así que así logramos proteger a las familias para que hagan sus compras normales en la medida en que transcurre el tiempo funcionamiento. Así que bueno, esto es un paso más que se está dando contra los especuladores. Bueno, excelente, excelente. Seguimos con estos especulandros. Por acá nos escriben que dónde puedo denunciar. Ya, por acá tenía... Ay, se me fue. Por acá. Unicasa, ajá. ¿Dónde puedo denunciar a Unicasa que nos están obligando a comprar 500 bolívares de productos, entre ellos productos regulados, si uno no quiere? Así que bueno, ahí nada más nos queda decir que llamen a 0800 reclama y 0800 sabotaje para que se incorporen. Bueno, esto es una lucha de todos los días y más con estas corporaciones que realmente no tienen la necesidad de hacer de esos paquetes para ser, hacer un 800 Indepavis. También nos está recordando por acá DJ Pucci. Tiene 0800 Indepavis, 0800 reclama y 0800 sabotaje. Esos tres puedes igual que ingresar a la página de Superintendencia de Precios Justos para que bueno hagas la denuncia formal, porque bueno ahí tienes que llenar una planilla con breves datos pequeños, pero sí hacerle seguimiento, porque a veces nos quedamos nada más en la queja pero no accionamos de forma sistemática, hacerle seguimiento a las denuncias que hacemos. Recuerden que este especulandro que ahí nos estuvo leyendo la compañera Inair, bueno, es parte de la lucha contra la especulación, contra el acaparamiento que tenemos desde el Contraataque. Y por supuesto, si tienes números telefónicos de algunos de esos especulandros, los llamamos en vivo para que se les caiga la careta o se reivindiquen con el pueblo. Nos vamos a ir a escuchar un tema musical y ya volvemos con más de este Contraataque, la guerrilla mediática en la casa. Corriendo, mire que estoy deseando su cabello largo, su sonrisa es algo. Véngase deprisa, mire que estoy deseando estrechar su cuerpo con el mío temblando. Véngase muy pronto porque sufro un desamor. Venga que la brisa le aconseja que me abra la puerta, que monte en sus huellas. Véngase deprisa, mire que estoy deseando construir un nido de preciso encanto. Véngase deprisa, mire que estoy deseando conciliar el sueño, pero entre sus brazos. Véngase muy pronto porque sufro un desamor. hoy estoy necesitando. Tu alivio que cure mis penas con solo su mirar. Aroma de lluvia que roce mi alma, que incite a la calma. Continuamos con este contraataque a punto de darle llama terrible a este programa y recordándole, bueno, la mensajería de texto al 0426-513-2770. Por aquí nos dicen, full sintonía, yo también soy un guerrillero de la ciudad montado en mi caballo de hierro. Mira, vamos a escuchar nuestra próxima sección, nada más y nada menos que Cotufas Explotadas. Y la mood nos dice, no entendemos por qué tanta protesta por en Estados Unidos. Nicole Mart hubiera sido un estudiante de manos blancas, o sea. En Paris Press informa. En el ámbito internacional. En un comunicado de la mesa de la ultraderecha, líderes opositores explican que no hay razones para provocar con manifestaciones a la policía de Ferguson en Estados Unidos, dado que la policía solo disparó ofensivamente a alguien con pinta sospechoso. Ah, okay. El comunicado expresa lo excesivas de las protestas en Ferguson, dado que la persona lamentablemente asesinada no tiene aspecto de persona decente, ni siquiera es un estudiante de manos blancas, o sea, expresó el comunicado. La MUD, siempre fiel a sus principios éticos, no ha condenado los ataques de Israel a Gaza, ni tampoco los excesos policiales en Estados Unidos. Sabemos que ese gran país del norte tiene una policía que sí dispara y reprime, porque tiene buenas razones, no como este país. Acota el comunicado. La MUD solo espera que la policía en Venezuela solo se comporte con la misma responsabilidad en la defensa de la gente decente del país. Reporto para ustedes, globoterror.com para Cotufas Explotadas. Bueno, así mismo, Inair, globoterror.com, la verdad se abicha, pero como todas las tardes les recordamos y hasta que el mar se seque que Cristo te ama y Chávez también. Nos fuimos, la guerrilla mediática en la casa. Y hasta este momento llega el programa Contraataque. Recuerda mañana sintonizar Contraataque de lunes a viernes a las 5 p.m. La guerrilla mediática. Programa Ciudadano 93.3 FM. La guerrilla mediática. En la casa. A la casa. Estamos pasando de tiempo. Especulando. Porque Cristo te ama. Y Chávez también. Y Maduro también. Maduro también te ama. Todos te amamos. Total, Maduro. La revolución. Patria querida. Tuyo es mi cielo. Tuyo es mi amor.